Ahí va. Les presento esta canción. Se llama Perdida en Ti. Espero que les guste y me ayuden. ¿Cómo dice? El tiempo siempre corre, avanza y me pregunta.